soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Acera de enfrente es para los valientes. Gabriela Zapata, Privilegios. La calle, tuve ya un accidente. Hola, ¿de dónde nos están llamando? Llamamos de la cárcel de mujeres de Miraflores. Pásenos sus datos en off, compañera. Y soy muy diferente. ¿Qué es lo que nos quiere contar? Necesito urgentemente que me ayuden, porque acá no viene ni hay presencia del defensor del pueblo ni de defensa pública. Claro que sí, con mucho gusto. Pero por favor, compañera, quisiera que nos cuente algunas cosas sobre la situación en la que están ustedes. ¿Cuántas duchas hay en la cárcel? Hay 5 duchas. ¿Para cuántas personas? Para 80 personas. ¿Cuánto tiempo tiene que durar su ducha obligatoriamente? 5 minutos. ¿Ha visto en la cola de la ducha alguna vez a Gabriela Zapata? No, nunca. De lo que he mencionado, sigan caminando. ¿Y come Gabriela Zapata junto a todas las otras mujeres? No, nunca. ¿Y entonces, de dónde recibe la comida Gabriela Zapata o quién se la proporciona? Eso no sabemos, pero lo que es seguro es que ella no come con nosotras. Quizás come con los policías. ¿Duerme Gabriela Zapata en las celdas con todas ustedes? No. ¿Nunca ha dormido en las celdas? No. ¿Y dónde está entonces recluida ella? No sabemos bien. Quizás en la parte administrativa, con los policías. Quizás allí tenga ella una habitación propia para ella solita. ¿Y de qué otros privilegios goza Gabriela Zapata en la cárcel? Bueno, ella no hace los oficios. A nosotras nos toca limpiar los baños, barrer el patio. Ella no hace los oficios. Ella paga para que se lo hagamos. ¿Algún otro privilegio que recuerde? Ella no asiste a la lista de la tarde. Solo en la mañana aparece. Después ya no la vemos. ¿Les molesta a ustedes que una reclusa tenga privilegios por encima de las demás? Al principio sí, un poco, pero ahora es normal. Voy por la acera de enfrente. ¿Y las demás de qué viven? ¿Tienen posibilidades de trabajar y ganarse un dinero? Sí, pero es muy poco. Por prenda planchada nos pagan 20 centavos. Quisiéramos que por lo menos por el planchado se cobrara lo mismo que por el lavado. Una sábana, por ejemplo, por lavado, se cobra 2 bolivianos. ¿Saben ustedes si esa tarifa es la que se cobra al público? No, no sabemos. ¿Y cuál es el pedido que tienen? Quisiéramos que se suba el precio del lavado y planchado. ¿Tienen ustedes oportunidades de educación? Hay convenio con un instituto y podemos aprender tejido, corte y confección y repostería. ¿Y por qué no otros oficios que se paga mejor, como carpintería, electricidad o plomería? Sería bueno, pero no tenemos esos cursos. Hace años ya, La Loca Mañana, mi programa en Radio Deseo, es una plataforma de denuncia de la situación de las mujeres bolivianas. Es una plataforma de la cual las mujeres se han apropiado. Es una plataforma también de muchas cosas más. Pero lo que ninguna mujer duda es el hecho de que acudiendo acá no será tratada con respeto, con cariño y sobre todo escuchada con la máxima libertad. Es en ese contexto que este martes, o sea, ayer, hemos recibido al aire esta llamada que acabo de reproducir. Y lo alucinante de esta llamada es que ha sido una llamada desde la cárcel de máxima seguridad de Miraflores, donde la situación para las reclusas comunes es muy grave. Ganan muy poco por su trabajo y sienten que sobre sus espaldas, cuando se cierra la puerta, cae una lápida sobre ellas, que prácticamente les niega el acceso a la justicia y sobre todo a la esperanza. La compañera de quien reproduzco esta conversación me ha contado en off una dramática situación de completo abuso de poder y deshumanización por parte del Estado boliviano. No puedo contar su situación porque la identificarían al tiro y sería muy probable que por llamar a la loca mañana y revelar esto que acabo de comentar con ustedes, se tomarían más represalias con ella. Es en ese contexto que yo considero que los privilegios de los que goza Gabriela Zapata son despreciables. Primero porque retratan una sociedad donde no somos iguales ni siquiera cuando caemos presas. Y ustedes me dirán, pero María, a ver, esa verdad de perogrullo, esa cosa que la vemos todos los días, sí, pero porque la vemos todos los días la tenemos que aceptar. Porque la vemos todos los días no la tenemos que denunciar. En este país no somos iguales, porque todo depende de si tienes padrino o no. Y eso es así cuando vas a inscribir a tu guagua al colegio, cuando vas a un hospital público o cuando caes en la cárcel. Eso es ahí en todos los escenarios y por eso es tan repudiable. Y además me pregunto públicamente, ¿quién suministra esos privilegios a Gabriela Zapata? ¿Por qué y a cambio de qué? Yo sí tengo coraje y soy muy diferente. Quiero dejar claro que yo no tengo nada personal contra Gabriela Zapata. Es más, yo considero que si ella cometió un delito, no lo hizo sola. Considero que ella no es simplemente la villana de la historia, sino que también es la víctima. Y fue muchísimo más víctima el momento en el cual ella se enamoró. Considero que sus cómplices deberían ser juzgados también. Considero que el delito por el cual está recluida Gabriela Zapata es por haber sido la pareja de Evo Morales. Y que la reclusión de Gabriela Zapata responde a la necesidad de lavar la cara del presidente. Considero que está recluida para mantenerla controlada y probablemente también extorsionada más que otra cosa. Sin embargo, no puedo sino denunciar públicamente estos privilegios, indignada frente a la hipocresía gubernamental en su supuesta lucha contra la corrupción. Uso el nombre de Gabriela Zapata para denunciar las graves condiciones de trabajo de las mujeres en las cárceles, en este caso en la cárcel de Miraflores. ¿Pueden imaginarse ustedes cobrar 20 centavos por camisa planchada? Todas quienes hemos planchado una camisa una vez o lo hacemos cotidianamente, sabemos el esfuerzo que supone planchar una camisa. Ese no es un precio, ese es un precio de esclavas. Aprovecho el nombre de Gabriela Zapata para denunciar la ausencia y la inoperancia del defensor del pueblo, que una vez más demuestra que no sabe dónde está parado. La jurisdicción del defensor del pueblo es actuar contra el abuso de poder por parte del Estado. Por lo tanto, la situación de las mujeres en la cárcel y de los hombres en la cárcel debería ser de primera necesidad para él, pero no como defensor público, no como defensa pública, porque este señor todavía no ha asimilado cuál es su papel y quiere actuar como defensa pública apelando al indulto. Él tiene que cuestionar y hacer pública y pedir la modificación de las condiciones carcelarias de las mujeres. Entonces yo estoy usando el nombre de Gabriela Zapata para denunciar esto y para que se conozca a través de esta columna la situación de estas compañeras. Por último, quiero agradecerles con todo mi corazón y decirles que me siento muy, pero muy orgullosa de que las mujeres presas en la cárcel de máxima seguridad de Miraflores me hayan hecho el honor de llamarme para hacer conocer su situación. De lo que he mencionado, sigan caminando del lado equivocado. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí. Diferente como tú, libre como tú, deseo, deseo. 103.3, una radio como tú. Accidente. Y es que no soy cobarde, voy por la acera de enfrente. Yo sí tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Que camine por ahí. Sigan caminando del lado equivocado, pero todas las fuertes y las inteligentes, vénganse conmigo a la banqueta de enfrente, que caminen por ahí. Será.